Uno se enamora de mujer desconocida, es el problema grande y no tiene tranquilidad, porque solo se ocupa de averiguarle su vida, y si no tiene plata no puede conseguir nada. Y andan preguntando si uno es de buena familia, si acaso el pobrecito lo deja por detrás. Y andan preguntando si uno es de buena familia, si acaso el pobrecito lo deja por detrás. Pero si tiene plata la mujer lo mira bien, ahí se le dan de todo, miren qué equivocación. Pero si tiene plata la mujer lo miran bien, ahí se le dan de todo, miren qué equivocación. Pero no se dan cuenta que se no sabe querer, que el único cariño es el dinero y no el amor. No sabe que la plata también da para aborrecer, y cuando ya se acaba lo que viene es decepción. Yo lo refiero porque ya me ha sucedido. Antes había muchachas que a mí me miraban mal, pero ya las he visto que Dios les mandó el castigo. Por adorar la plata están pagando la maldad. Pero ya las he visto que Dios les mandó el castigo. Por adorar la plata están pagando la maldad. ¡Gracias!